Vamos a iniciar nuestro programa homenaje a don Jorge Cafrune. Estamos aquí junto al amigo Walter Marengo, que va a ser el principal partícipe de este programa, aunque yo lo voy a acompañar. Digo que él va a ser el principal porque sabemos que Walter no solo es un muy buen locutor, sino que además es un experto en temas de folclore, que es su tema específico. Hola, Walter, ¿cómo andamos? ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas tardes. ¿Se oye bien tu micrófono? No, ¿todo bien? Escucho poco. Yo lo escucho poco, pero capaz que... A ver. La verdad es que no sé. A ver, ¿ahora? Ahora está mejor. Ahora ahí está mejor. Bueno, estamos bien con los sonidos. Entonces, vamos a comenzar hablando un poco de nuestro amigo Jorge Cafrune. Y digo nuestro amigo porque lo hemos conocido, tanto Walter como yo lo hemos conocido en persona, y es de nuestra época, hemos vivido en los festivales de Cosquín, hemos visto toda su carrera y hemos compartido su éxito y también muchas de sus expresiones, tanto musicales como su pensamiento. ¿Qué me querés decir para comenzar, Walter, de Jorge Cafrune? Bueno, había nacido en Sunchal, Perico del Carmen, ahí en provincia de Jujuy, se llamaba Jorge Antonio Cafrune. Y nació ahí en la finca de sus padres, llamada La Matilde, un 8 de agosto del año 1937. Sus padres, don José Jorge Cafrune y doña Matilde Argentina Herrera, eran ambos jujeños, descendientes de familias árabes, hijos de sirios y de libaneses. Vivió ahí casi toda su infancia, en la finca, con sus padres, y recién se trasladó a la ciudad capital, a San Salvador de Jujuy, cuando tuvo que hacer sus estudios secundarios, los cuales realizó en el Colegio San Salvador. Pero qué bien, qué bien. Y bueno, finalizados los estudios, se trasladó con toda su familia, sus padres y hermano, José Demetrio, a la ciudad de Salta. Pero, era, si te parece, después seguimos. Era un tipo corpulento, Cafrune. Tenía un buen físico, parecía musculoso, parecía un hachero. Yo cuando lo conocí me impresionó, porque lo conocí en el río Cosquín, bañándose en el río Cosquín. Recuerdo que andaba él con una botella vacía, una botella que había sido de esperidina, que la usaba como cantimplora, y adentro, por supuesto, vino, ¿no? Vino, claro. Y bueno, era un espectáculo verlo con esa barba, ese cuerpazo, un personaje, ¿no? ¿Querés que escuchemos una cancioncita de Cafrune? Empezamos. De mi corazón, volvete a mi tierra, llévate mis coplas y canta la voz. Volvete a mi tierra, llévate mis coplas y canta la voz. Que mi cerro sepa como lo he sentido casi con dolor, sembrando mis versos allá en la quebrada. Decíselo vos, sembrando mis versos allá en la quebrada. Decíselo vos, que toda la puna vibre con el canción, que alguien la entone de pie y cara al cielo, pero que sea vos, que alguien la entone de pie y cara al cielo, pero que sea vos. Thank you. mucho de notas con flecos de sol, que envuelto en mi samba la silba y las bailes, pedíselo vos. Que envuelto en mi samba la silba y las bailes, pedíselo vos. Si te pones triste, pensá que en la noche embrujada estoy yo, que si se ha perdido mi canto en la sombra, perdurará en vos. Que si se ha perdido mi canto en la sombra, perdurará en vos. Que toda la puna vibre con el eco de cada canción, que alguien la entone de pie y cara al cielo, pero que sea vos. Que alguien la entone de pie y cara al cielo, pero que sea vos. Bueno, ahí escuchábamos Que seas vos, de Marta Mendicute. Y yo, o sea, he visto así en distintos discos, a lo mejor dos o tres temas de Marta Mendicute y nada más, ¿no? Esta es una de esas bellezas de Marta Mendicute, Que seas vos. Ahí baja el volumen del, porque está muy alto es el próximo tema, ese Carlitos, ¿no? Y Marta Mendicute la logré ubicar en el Facebook, no sabía si vivía, si no vivía, si estaba, si no estaba, quién era, y la ubiqué en el Facebook, y vive en Capilla del Monte, Carlito, tu ciudad, vive en Capilla del Monte, tu lugar, mi pueblo de la infancia y la adolescencia. Claro. Bueno, ahí justamente ahí yo te contaba la otra vez en el otro programa, pero no vamos a repetir la historia porque la gente va a decir que somos muy viejos, que ahí lo conocí. Claro, Cafrune, que ustedes organizaron sí. la idea yo de Cafrune. Yo me iba con, ¿no?, un amigo, Alberto Salvático, médico, ya muerto, falleció hace unos cuantos años. El Alberto Salvático tenía una motoneta Vespa, uh-huh, y a los primeros festivales del folclore nos íbamos juntos en la Vespa desde Capilla del Monte, Cosquín, y volvíamos a 3, 4 de la mañana, muertos de frío, aunque era en verano, pero hacía frío. Claro, sí, sí. Y en moto, peor todavía. En moto. Bueno, decíamos, contábamos al comienzo que Cafrune se trasladó con toda su familia a la ciudad de Salta y allí trabajó en el bar Madrid de su tío Ramsey Cafrune, hermano de su padre. Primero tras del mostrador y luego como mozo. Esto ocurrió hasta la fiesta de cumpleaños de un amigo, en donde comenzó a cantar y se encontró con un par de muchachos más, con quienes decidieron formar un conjunto. Y fue así que ahí, en el mismo bar, cuatro changuitos jujeños, Luis Alberto Valdés, Tomás Alberto Campos y Gilberto Vaca, junto a Jorge Cafrune, y fíjate vos, Tomás Alberto Campos y Gilberto Vaca, Tutú Campos, ¿no? Sí. Gilberto Vaca después integraron los Cantores del Alba. Sí, sí. ¿No? Aquellos primeros cantores del Alba, y formaban el grupo folclórico Las Voces del Guaira. Que tenía una singularidad Las Voces del Guaira, que eran cinco. Normalmente los conjuntos folclóricos salteños son de cuatro. Los Fronterizos eran cuatro, los Chalchaleros, claro, cuatro, los Cantores del Alba cuatro, pero Las Voces del Guaira eran cinco. Cinco. Y bueno, este nombre se lo puso la tía ahí, de Jorge Cafrune, doña Amelia Murillo, esposa de Ramsey. Y así fue como grabaron el primer acetato con una compañía discográfica de Salta, H&R, se llamaba el sello, digamos, ¿no? Allí también los convoca Ariel Ramírez, y esta convocatoria los llevó junto a la compañía de este compositor a actuar en Mar del Plata. Oh, fíjate el salto que pegaron, de Salta a Mar del Plata, ¿no? Gracias a Ariel Ramírez, ¿no? Allí los convoca, decía, Ariel Ramírez, y de allí vuelven a Salta, ya que el papi, dice Yamila Cafrune, tenía que realizar el servicio militar. Pobre. ¿No? Y le toca en la ciudad de Salta, pero pide el traslado a la ciudad de Jujuy. y sin haber culminado este ciclo vuelve con su grupo para grabar en la capital federal un nuevo disco también con el sello Columbia. Te voy a contar algo que seguramente vos lo sabés, quizás no. Cafrune, cuando se fue de las Voces del Guaira, se llevó dos canciones que eran las que más interpretaba. Una era Pato Sirirí, que era una típica canción de las Voces del Guaira, que la cantaba Cafrune ya como solista. Y la otra canción que cantaba como solista era El Silbidito, que prácticamente ya no se escucha. Pero que no, muestra, además fue prohibida, ¿no? Claro, pero muestra la capacidad musical de Cafrune, porque silbaba como los dioses. Silbaba muy bien. En El Silbidito, porque El Silbidito es un canto de amor, él con el silbidito llama a su amante, le da la señal para encontrarse, etcétera, etcétera. Entonces sí. Él se pasaba la noche mandando el mensaje con el silbidito, y en la canción silba el silbidito. Es así, espectacular. Es. Te juro que lo anduve buscando hoy en la web, pero no lo encontré. Son grabaciones muy viejas. Yo tenía el primer long play de las Voces del Guaira. Claro, sí, sí, ese estaba en Radio Nacional, estaba ese disco. Una maravillosa formación fue la de las Voces. Y ahí se destaca la voz de Jorge Cafrune en ese disco. Mirá que estaba Tutu Campos, que era una primera voz impresionante, ¿no? Y la voz de Gilberto Vaca también. Después los cantores del Alba fueron impresionantes, ¿no? Pero digamos que la voz que más se destaca ahí es la de Cafrune. ¿Qué te parece si escuchamos una chacarera por Cafrune? Dele nomás. He venido telecita como aquel que no hace nada, a dejarte el corazón y llevarme tu mirada. Aquí me tienes vidita, deshecho por tus amores, mi corazón padeciendo pena de todos colores. Aunque encerrada te tengan en cal y canto y arena, si tu amor es como el mío, sabrá borrar las barreras. Yo te he de querer, vidita, aunque todos se me opongan. Soy un gavilán constante cuando sigo una paloma. De vicio te estoy mirando cara a cara y frente a frente, y no te puedo decir lo que mi corazón siente. Telecita, telecita, la dueña de mi amor, no permita que me acabe sin gozar de tu favor. Queriendo, aunque no me digas nada, lo que no dicen tus labios me lo dice tu mirada. Si me quemo no me apagues, déjame seguir quemando, siempre que sean tus amores los que me estén incendiando. Ahí tiene mi corazón, dale muerte si tú quieres, pero como estás adentro, si lo matas también mueres. Yo me temo, vidita, no complacer tus deseos. Si mi corazón se calla, los dos juntos moriremos. Al cajón en que me entierren, que no lo claven con clavo. Clava los vos, telecita, con los besos de tu labio. Telecita, telecita, la dueña de mi amor, no permita que me acabe sin gozar de tu favor. Bueno, ahí estaba la telecita en esa bella interpretación de Jorge Cafrune, ¿no? Y resulta que hay muchas versiones de la telecita. Sí. Porque muchísimo. La música es siempre la misma, pero letras he escuchado muchas letras diferentes de la telecita. Esta de Jorge Cafrune es muy linda la letra, muy linda. Sí, sí. Cuando él va a Buenos Aires, invitado por Ariel Ramírez, que graba allí en el sello Columbia, después, bueno, hay algunas diferencias entre los integrantes y hace que su regreso de Buenos Aires sea anticipado, ¿no? Tenía un carácter fuerte, don Jorge. Vuelve a ser convocado por Ariel Ramírez, pero como ya no tenía el mismo grupo, conforma otro, los Cantores del Alba, ¿no? Bueno. Que estuvo en la primera formación. Entonces estaba Tomás Campos, o Tutu Campos, Gilberto Vaca, Javier Pantaleón, aquella voz vidalera de los Cantores del Alba, ¿no? Y Jorge Cafrune. Y con esta formación actuaría nuevamente con Ariel Ramírez y su compañía. Y su carácter, como decíamos anteriormente, hace que se separe del grupo, sin dejar de ser amigo de los integrantes, pero cediéndoles el espacio que él no podía compartir, ¿no? Y en el año 1960 debuta como solista en el Centro Argentino de la ciudad de Salta, y desde allí su primera gira por las provincias del Chaco, Corrientes y Entre Ríos, para pasar a Buenos Aires, donde no obtiene ninguna chance, ni en la televisión, ni en los medios radiales. Bueno, entonces sigue su camino hacia el Uruguay, debutando en el Canal 4 del Paisito. Era su primera presentación en televisión, y gracias al éxito obtenido, sigue unos meses más por esos pagos y pasa al Brasil. Por la barba que usaba, tuvo algunas dificultades en la frontera, así que realizó toda su gira fronteriza uruguayo-brasileña y actuó en Río Grande do Sul, Pelotas, Santa Catalina y Brasilia, entre otros lugares, ¿no? Claro. Después seguimos contando un poco más. Bueno, y ya para un poco, primero voy a aclarar algo. Entre los dos que estamos aquí compartiendo el programa hay una profunda diferencia ideológica. Walter toma mate dulce y yo tomo mate amargo. Así es. De modo que estamos con dos termos y dos mates aquí, pero ninguno cede un milímetro su cultura. Así es. Bueno, y hablando de cultura, vamos a empezar a ver esa otra parte de Cafrune, que incluso al final ya del programa nos va a conducir a la parte triste de su historia, su muerte, que en el fondo nunca estuvo clara. Ni está clara y quizás nunca llegue a estar clara. Pero digo, ese Cafrune comprometido, ese Cafrune que vimos en el programa anterior, Walter de Atahualpa Yupanqui, como interpretaba Cafrune varias de las coplas del Payador Perseguido, vamos a escuchar ahora un clásico de Cafrune, del Cafrune de la protesta, Orejano. Sé que en el pago me tienen idea, porque a los que mandan no les cabresteo, porque despreciando las huellas ajenas sé abrirme camino para ir donde quiero, porque no me han visto ni lamber la coyunda ni andar hocicando pa' hacerme de un peso, y saben de sobra que soy duro de boca y no me asujeta ni un freno mulero, porque cuando tengo que cantar verdades las canto derecho nomás a lo macho, aunque esas verdades amuestren bicheras donde la descreiba que hubiera gusano. Porque al copetudo de riñón cubierto, pa' quien no usa leyes ningún comisario, lo trato lo mejor que el que solo tiene chiripa de bolsa pa' taparse el rabo. Porque no me llenan con cuatro mentiras los maracanaces que vienen del pueblo a elogiar divisas ya desmerecidas y hacernos promesas que nunca cumplieron. Porque cuando traje mi china para el rancho, me he olvidado que hay jueces para hacer casamiento, y que nada vale la mujer más buena si su hombre por ella no ha pagado derecho. Porque aunque no tengo ni han de caerme muerto, soy más rico que eso que ensanchan sus campos, pagando en sancochos de tumbas resecas al pobre peón que echa los bofes hinchados. por eso en el pago me tienen idea, porque entre los ceibos estorba un quebracho, porque a Tito ellos le han puesto la marca y tienen envidia de ver mi oreja. Y a mí que me importa, soy chucaro y libre, no sigo a caudillos ni en leyes me atraco, y voy por los rumbos clareados de mi antojo, y a nadie preciso. Pasarme vaquear. Bueno, ahí estaba el orejano, y ahí en esa gira, Carlos, por que hace él por Uruguay y Brasil, resulta que en Uruguay acá no lo dice, pero ahí conoce a Aníbal Sampaio, ¿no? Otro personaje fuerte. Vamos a hacer un programa Aníbal Sampaio más. ¿Cómo tarde, no? ¿Eh? Sí, es un compositor que dejó huellas, ¿no? Además, es prácticamente la historia de la chamarrita Aníbal Sampaio. Claro, es uno de los hombres de agua, digamos, sí, de los compositores del agua, ¿no? Y además, bueno, han interpretado cosas de él, los trovadores, Jorge Cafrune, ¿no? No lo tenemos acá, el Río de los Pájaros. Río de los Pájaros, una maravilla. No lo tengo, pero bueno, ya lo vamos a pasar otro día, porque justamente llegaron un poco tarde algunos CD. No le estoy diciendo nada a Walter, pero... Los anduve buscando, lo que pasa es que los niños me han revuelto toda la discoteca y no encontraba nada. Bueno, no importa, ya lo vamos a grabar, porque no los tengo grabados estos nuevos CD que trajo Walter, por eso estoy recurriendo a la frondosa memoria del sitio FM en cuanto a contenidos musicales. Te quería comentar, Carlos, que tuve la posibilidad, esas posibilidades que le da la vida a uno, ¿no? Cuando conducía el programa Miguel Ángel Gutiérrez, Nosotros los Argentinos en Radio Nacional allá en los 90, Sampaio, que estuvo exiliado en Suecia durante muchísimos años, volvió ya al último, uno o dos años antes de fallecer, volvió a su Paysandú natal, porque se ve que quería morir ahí, digamos, ¿no? Pero ya grande el hombre, pero le escribía cartas a Miguel Ángel Gutiérrez, le mandaba cartas de Suecia, ¿no? Y compartía yo todas las mañanas con Miguel Ángel, de 7 a 9 de la mañana que empezaba el programa, una mateada con él, y veíamos qué se iba a hacer en el programa. Mate y demás. Mate dulce siempre vos. Mate dulce los dos, sí. Cordobeses al fin. Claro, y veíamos el tema de la programación musical y demás, ¿no? Y leía la correspondencia, y siempre había cada tanto una carta de Aníbal Sampaio desde Suecia. En esa carta, Sampaio cuenta algo que no se supo, yo me la grabé de memoria esa carta, ¿no? Porque él le cuenta sobre su amistad con Jorge Cafrune, ¿no? Que si llegaron a ser tan íntimos amigos, en ese tiempo Sampaio estaba en los Tupamaros, ¿no? Esa organización guerrillera de allá de Uruguay, ¿no? Y resulta que dice, pero no, ahora respetada, porque el ex presidente de Uruguay, Mujica, claro, Mujica era de esa organización, fue miembro, ¿no? Tupamaros, ¿sí? Bueno, y Sampaio llevaba... Y a Zitarrosa, sí, lo persiguieron mucho y se tuvo que exiliar, porque Cielito del 69 y otras canciones, bueno, de Zitarrosa lo vincularon también con los Tupamaros. En realidad éramos todos, claro, éramos todos, en esa época. Sospechados de ser sospechosos, dicen por ahí, ¿no? Todos comunistas éramos. Claro. Entonces vos sabés que Sampaio, él pasaba armas en aquel momento, de un límite al otro de país, de Uruguay a Argentina o de Uruguay a Brasil, ¿m? Y siempre iba en el auto. ¿Y sabés, dice, quién era la campana de él que le avisaba si los milicos estaban en la zona fronteriza o no? Jorge Cafrune, en el caballo. Él es el que, cuando él llegaba en el auto, le avisaba si había, entonces sabía si podía pasar o no, ¿no? Y resulta que una vez, esto todo lo cuenta en la carta, Aníbal Sampaio, una vez dice, claro, él Yo me tardé porque quedé más o menos a una hora y él estaba ahí. Y resulta que el turco, Cafrune, se le había acabado el tabaco y tenía ganas de fumar. Y lo esperó, pasaron 15 minutos, pasaron 20, 25, 30 minutos, 40 minutos y no llegaba este tipo, ¿no? Entonces dice el turco, bueno, me voy hasta el, entro hasta el pueblo, compro tabaco y vuelvo. Cuando él entra a comprar tabaco, Sampaio pasa. Como no lo ve, dice, no hay nadie en la frontera. Y ahí es cuando lo agarran a Sampaio y lo meten preso, ¿no? Entonces él lo cuenta ya como una anécdota. Claro, después estuvo creo que 2 o 3 años preso Sampaio y luego lo sueltan y se va de... Este es un buen mensaje para dejar de fumar. Exactamente. Estos son los peligros del cigarrillo. Sí, el turco no aguantó. No aguanto. Yo digo, cuando nosotros hablamos que, digamos, que vivimos la década de los 60, de los 70, vivimos toda la época de la violencia, que ahora se la ve hasta con cierto escándalo, pero yo en el programa de los viernes, en Causa Federal, estuve el otro día haciéndole una dedicatoria especial a Artigas, claro, al Artigas de la banda oriental, porque claro, nunca fue uruguayo, porque cuando él actuaba todavía no existía el Uruguay, ya estaba exiliado cuando se formó el Uruguay. Uh-huh. Pero además puse como contraejemplos de los unitarios y los federales a Lavalle y a Dorrego, que en el ejército patrio pelearon juntos y luego las luchas intestinas del país, uh-huh, los enfrentaron a punto tal que Lavalle lo fusila a Dorrego y los federales luego lo persiguen a Lavalle hasta matarlo. Pero digo esto por lo siguiente, porque la historia de la violencia no es una cosa que empezó en los 60 o en los 70. Nuestra guerra de independencia fue sumamente violenta. Así es. Y los héroes de la independencia tuvieron que vivir luchas sangrientas. Y además, bueno, desde 1810, Carlos... Así que, bueno, toda esta historia que nos va llevando un poco al final de esta historia que nos duele y nos cuesta... Bueno, hay que tomarla ahora con la perspectiva de los años que han pasado... La paz es una cosa muy apreciada, la democracia es un valor muy importante y apreciado, pero a quienes nos tocó vivir otras épocas, sabemos que no era tan simple de analizar el tema de la violencia, ¿no? Bueno, eso va a dar alguna vez para un programa. Así es. Bueno, yo creo que podríamos escuchar algo de música para no... Bueno, y para alejarnos un poco de la violencia y de las cosas duras, a la cual vamos a tener que volver luego... Vamos a escuchar el clásico clásico de Cafrune, que pese a ser lo que es este clásico, también estuvo prohibido en la época del proceso. Vamos con la zamba de mi esperanza. Esa era la palabra que molestaba, Carlos, esperanza. La esperanza. Esperanza amanecida como un querer, sueño, sueño del alma que a veces muere sin florecer, sueño, sueño del alma que a veces muere sin florecer. Samba, a ti te canto porque tu canto derrama amor, caricia de tu pañuelo que va envolviendo mi corazón, caricia de tu pañuelo que va envolviendo mi corazón. Estrella, tú que miraste, tú que escuchaste mi padecer, estrella, deja que cante, deja que quiera como yo sé. Estrella, deja que cante, deja que quiera como yo sé. Pasando, como la vida no vuelve más, el tiempo me va matando y tu cariño será, será. El tiempo me va matando y tu cariño será, será. Hundido en horizonte, soy polvareda que al viento va. Zamba, ya no me dejes, yo sin tu canto no vivo más. Zamba, ya no me dejes, yo sin tu canto no vivo. Estrella, tú que miraste, tú que escuchaste mi padecer. Estrella, deja que cante, deja que quiera como yo sé. Estrella, deja que cante, deja que quiera como yo sé. Ahí estaba, Zamba de mi esperanza, de Morales. Una hermosa zamba, por ahí dicen una zamba de Cafrune, en realidad no es de Cafrune, ¿no? No, claro, esa zamba la cantábamos todos, después de tomar dos o tres vinos en las reuniones, claro, estábamos todos cantando. Pero lo que hizo Cafrune con esa zamba, ¿no? Qué maravilla lo que hizo Cafrune, digo, sí, con esa zamba, sí, ¿no? Bueno, y después de hacer esa gira por Uruguay y Brasil, vuelve a Salta para pasar la fiesta con su familia, y de allí nuevamente a Buenos Aires para actuar en un programa de televisión que por aquel entonces tenía don Jaime Dávalos. Bueno, el autor y compositor, digo autor y compositor porque es letra y música, de Pato Sirirí, claro, por ejemplo. No lo sabía eso, ¿ves? No, claro, Pato Sirirí es de Jaime Dávalos, en letra y música. Y este lo invita para ir al segundo festival de Cosquín, en la provincia de Córdoba, diciéndole que allí podría presentarle a gente de la comisión. Y cuando llega, Cafrune va a parar a la confitería europea de la familia Castro, donde se realizaban las mejores guitarreadas de todo Cosquín. Se pone a cantar y lo escucha el doctor Wisner, presidente de la comisión, y dos señoritas muy gentiles que son sus verdaderas madrinas, y lo apoyan y deciden que esté en el festival. Desde ese momento se prepara para la gran noche, eligió la canción El Silbidito, a la que vos hacías referencia recién, para la actuación, de la cual saldría primera revelación de Cosquín, consagrado únicamente por el aplauso del público. Esto fue en el año 1962, recordando que el Festival de Cosquín comenzó en el año 1961, ¿no? De allí pasó a realizar giras artísticas por todo el país, integrando entre ellas nuevamente el elenco determinado por Ariel Ramírez. O sea que Ariel Ramírez tuvo una marcada presencia en la figura actoral o de Jorge Cafrune, ¿no? Escénica, podríamos decir, de Jorge Cafrune. Vos sos más joven, por lo tanto seguro, pero yo estuve en los primeros festivales de Cosquín. Y no eran en la Plaza Próspero Molina, eran en la otra plaza. En la otra plaza, que hoy hay... El festival se inició chiquitito en la otra plaza, claro, donde ahora se la usa para hacer algunas ferias artesanales, qué sé yo, pero luego se pasó a la Plaza de la Próspero Molina. No recuerdo en qué año, pero yo ya creo que en el 63 ya estaban en la Próspero Molina, porque había pegado un salto cuantitativo el festival de folclore. Claro, bueno, había muchos números importantes, ¿no? En esos primeros festivales Calculá, Carlos, que en el 64 fue invitado a Zita Rosa, ¿te imaginas? Sí, sí. ¿No? O sea, figuras de ese calibre como Cafrune. Bueno, y ahí hay que aprovechar para decir que Cafrune es la que es el que presenta a Mercedes Sosa. Efectivamente. Yo no recuerdo ese el año en que fue, pero bueno. Y debió ser en el 63, no más allá, o 64 máximo, porque claro. Cafrune empezó en el 62-63 a tener repercusión uh-huh. fuerte en Cosquín, y él ahí aprovechó la arremetida porque era un tipo decidido, ¿no? Uh-huh. Y la llevó a la Mercedes Sosa y la plantó de prepo en el escenario, sí. Y la hizo cantar. Canción del derrumbe indio, así recuerdo que cantó Mercedes Sosa. Realmente se vino la plaza abajo, ¿no? Con esa actuación. Pero la más importante gira realizó fue la que realizó por su cuenta, el costo, ¿no? De A Caballo por Mi Patria. Él le gustaba el caballo, así que gira en la cual viajó con camiones de agua para los caballos, con una vaca lechera para alimentar a su gente y con la leche de la misma. Yamila Cafrune recuerda: mi mamá hacía yogur para cuando no había que comer, con el tanque de agua y todo un elenco de artistas y no tan artistas, que además de proyectarlos sobre el escenario, algunos de ellos hacían a veces de representantes, se le adelantaban y lo vendían en los lugares a los cuales él después iba a llegar. Oh, mira, qué linda anécdota, ¿no? Y bueno, obviamente sufrieron varias penurias económicas debido a que no siempre los lugares podían pagarles un cachet fijo o estable, por lo tanto muchas veces tenían que salir a cazar para poder comer, cuenta su hija, ¿no? Bueno, y con el tiempo y con la fama que poco a poco iba alcanzando con su gente, deja la gira, con la cual recorrió casi todo el país, instalado ya desde hacía algunos años en la provincia de Buenos Aires, en Los Cardales. Lo llaman para integrar una comitiva argentina que iría a los Estados Unidos de Norteamérica. Ahí es cuando canta en Naciones Unidas, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Sí, sí. Bueno, fue junto a Hugo del Carril, gran cantante de tango, ya desaparecido obviamente, el más aplaudido, y esto fue sorpresivo para la propia comitiva. Y de allí pasa a España formando también una comitiva de artistas, cantores y bailarines. Mira, yo te decía el otro día en el programa que hice de Gustavo Cerati, que en Venezuela, donde viví muchos años, hay un hilo musical argentino generacional, que empieza con Carlos Gardel, muy venerado en Venezuela, Carlos Gardel. Uh-huh. Hay monumentos de Gardel en muchos lugares, todo el mundo lo conoce a Gardel en Venezuela. Uh-huh. Se escucha permanentemente en las emisoras de radio tangos de Gardel. A Gardel lo sigue Facundo Cabral en el hilo musical. A Facundo Cabral lo sigue Jorge Cafrune. Uh-huh. Y después termina ese hilo musical en la nueva generación con Soda Stereo. Eso lo dije yo en el programa de homenaje a Cerati. Un hilo musical generacional que une a Gardel con Soda Stereo es la presencia argentina más fuerte en Venezuela. Después participaron, obviamente, toda la música, Sandro, el grupo Pimpinela, todo el mundo tuvo repercusión en Venezuela. Pero el hilo musical pasa por Cafrune también en su momento. Venerado Cafrune en todo el país, ¿no? Claro. Escúchame, Walter, ya que estamos hablando de este Cafrune presentador que la llevó a la Mecha Sosa y la puso en el escenario, vamos a escuchar ahora una canción a donde Cafrune es acompañado por un niño, Marito. Así es. Que también anduvo 2 años de giras con Cafrune en Europa, en varios lugares del mundo. Después Marito, que algunos lo confunden, como recién hablábamos, con Jairo, con Marito González. Jairo, no, este Marito González no era Jairo, era otro Marito González, que tuvo la desgracia de perder la voz a los 18 años, más o menos, y tuvo que dejar de cantar. Yo leí un reportaje que le hicieron hace algunos años, un hombre grande ya, comerciante, viviendo de otras cosas. Bueno, pero vamos a escucharlo entonces, a Cafrune y a Marito, en una primer pieza que es Virgen India. Virgen morenita, Virgen milagrosa, Virgen

seguirán por lo de Vallejo, en lo de Fernández, Viña Nueva. Seguirán por lo de Vallejo, lo de Fernández, Viña Nueva. Ahí viene Rosendo por la calle Nueva, trayendo en su carro el fruto de Dios. Y en la bodega, y en la bodega de don Pedro, todita su vino se hará. Y en la bodega de don Pedro, todita su vino se hará. Tairará. Surco en las bodegas, los changos entonarán esta zambita que ha nacido en medio la viña de mi aminga. Esta zambita que ha nacido en medio la viña de mi aminga. Surcos van juntando uvas dulces como miel, y en su cestito de polvo al llenar el carro al tranco se van, y en su cestito de polvo al llenar el carro al tranco se van. Viene Rosendo por la calle Nueva, trayendo en su carro el fruto de Dios. Y en la bodega, y en la bodega de don Pedro, todita su vino se hará. Y en la bodega de don Pedro, todita su vino. Bueno, hermosa interpretación de Zambita Padón Rosendo, Jorge Cafrune junto a Marito. Y decíamos que había ido a España, Jorge Cafrune, y bueno, lo aceptó la madre patria, como así le decían, a este hijo de Argentina con los brazos abiertos y las palmas preparadas para el aplauso permanente. Y gracias al éxito que obtuvo allí esa vez, lo volvieron a contratar y así llegó a ser Madrid su segunda casa, ¿no? Recuerdo que Facundo Cabral solía contar alguna anécdota de cuando Cafrune se encontró, no sé si con la reina de España, que lo fueron a recibir y demás, dice que fue a mostrar a la reina algunas cosas que ellos habían hecho, dice, hemos donado todo esto para hacer obras de caridad, le dijo la reina Cafrune. Cafrune la miró y le dijo, ¿donó o devolvió? Bueno, y a pesar de la realidad política que vivía la Argentina y habiendo varios artistas similares a él, a los que los habían hecho ir de su país, de nuestro país, Cafrune volvió a su lugar de origen para cantar lo que todos esperaban escuchar de él. Y fue así que durante la época de la dictadura y durante la presidencia de Videla, decide hacerle un homenaje al general San Martín. Y bueno, y su homenaje consistía en recorrer a caballo la ruta que unía la capital federal hasta Yapeyú, provincia de Corrientes, donde había nacido el general San Martín. Pero más allá de eso, que ya después ahí viene, cuando viene su muerte, realizó un homenaje, un gran homenaje al Chacho Peñalosa. Sí, Carlos, recién, ¿no?, hablábamos que si al poder militar, digamos, a la gente del proceso, les molestaba la zamba de mi esperanza, no quiero ni pensar lo que puede haber llegado a molestarles en plena época anterior al proceso. En el año 74, 75, nosotros cantábamos casi todas estas canciones que Cafrune le dedica en un excelente CD al Chacho Peñalosa. Porque, ojo, Cafrune exaltó la figura de prácticamente todos los próceres. Y todos los caudillos. Todos, ¿no?, los caudillos, Güemes, Artigas, el Chacho Peñalosa. Es decir, Varela, sí, políticamente hizo justicia. Un poco lo que queremos hacer nosotros modestamente también con el programa Causa Federal es contar un poco la verdadera historia, porque yo decía, Walter, en el primer programa de Causa Federal, que con solo ver el nombre de las calles en la Argentina, uno se da cuenta de que en este país, no sé si ganaron los federales, porque las calles principales tienen el apellido de los unitarios. Claro, obviamente. No hay casi una avenida Dorrego importante. Acá no ganó Moreno, ganó Saavedra. ¿Es bueno, así o no? Pero vamos a volver a Cafrune, justamente, y vamos a escuchar dos piezas. Vamos a empezar por una, por supuesto, de el homenaje al Chacho Peñalosa. Vamos a largar con Deje no más. Noticias de Buenos Aires para afligir han venido, porque han de pelearlo al Chacho como si fuera un bandido. Dicen que se ha de venir, deje nomás, tropa vaquiana de allá, deje nomás, denle chumbiar y chumbiar, sable largo por demás, y que nos viene a topar, el entrevero será. Dicen que está por llegar, deje nomás, esa tropa nacional, deje nomás, y que nos viene a mandar, vaya a saber si podrá, gente del Chacho hallará, le dificulto la facilidad. Dicen que en La Rioja está, deje nomás, esa tropa nacional, deje nomás, y que nos quiere allá. Quiero les hemos de entrar, al de quedar el tendal, la polvadera y el viento no más. Que si será, si no será, la polvadera y el viento no más, la polvadera y el viento no más, la polvadera y el viento no más. En este homenaje al Chacho Peñalosa, Cafrune, mediante 10 temas musicales, recorre toda la vida del Chacho, desde el comienzo, desde su niñez, digamos, su adolescencia, sus amores, hasta el final, narrando en forma muy descarnada cómo mataron al Chacho. Pero vamos a poner un segundo tema que se llama Montonereando. Tanto defender La Rioja, tanto luchar y luchar, destino de gente pobre, sufrir y montonería. Wanda Colche, Pepito y Malanza, tal vez esos lindos pagos no los veré más. ¿Dónde está la que un querer me juró? Ella me estará esperando, pero tal vez no. Soy llanito, soy del Chacho, soy de La Rioja. Pobre soy, soy montonero, señor. Libres somos los riojanos, libre seré yo. Pancho Argüello, Cleto Luna, no los veré más. Otra vez pecho el fusil donde esté, es lo mismo monte o cerro para morir pues. Si me dio la montonera, se desempeña. Pobre soy, soy montonero, señor. Libres somos los riojanos, libre seré yo. Bueno, montonereando, ¿no, Carlos? Sí, decíamos justamente que si al poder militar le molestó la samba de Mi Esperanza, no quiero pensar todo este homenaje a los montoneros gauchos, cómo le sonaba en sus oídos, ¿no? Era, claro. Esto creo que, no sé si vos lo vas a mencionar, pero llegó a decir a López Rega que claro. Cafrún era más peligroso que un ejército. Claro, era más peligroso que una con una guitarra, Cafrún era más peligroso que una con una guitarra que un ejército con armas. Eso dijo López Rega, ¿no? Así que, bueno, hay muchas conjeturas detrás del accidente, entre comillas, de Cafrune, en la que una de las, o dos de las conjeturas son, una que estuvo Gendarmería detrás de esto y otra la AAA. Y no es difícil de pensar eso, ¿no? Pueden haber hecho, porque bueno, era un chico, muchacho menor de edad que iba tomado y demás, pero eso se puede ver organizado perfectamente. Todo permite pensar en un asesinato, ¿no? Pero yo te soy totalmente franco y sincero. Yo creo que fue un accidente. Uh-huh. Porque a mí me parece que en esas épocas se mataba de otro modo. A Atilio López lo mataron con 110 balazos en el cuerpo. Claro. Y lo dejaron tirado en una zanja. Y era el vicegobernador de la provincia de Córdoba. Y era un jefe sindical fuerte. Bueno. O sea, eran épocas donde la violencia se ejercía en forma tan directa que usar una camioneta para atropellarlo en el caballo, yo creo más en la teoría del borracho, que luego fue protegido el chico, vaya a saber a qué familia pertenecía, o qué sé yo. Yo creo que ahí sí puede haber una irregularidad en la justicia con que se manejó. Claro. Pero fíjate vos que pese a que tengo un pensamiento muy claro en relación a todo esto, no puedo concebir la teoría de un asesinato tan rebuscado de Cafrune atropellándolo. Claro, sí, sí, ahora, es cierto, si lo hubiera atropellado un camión del ejército o un camión de gendarmería, sería otra mi conclusión. Pero bueno, esa sí, es mi idea. Bueno, es a la conclusión que llegó su propia hija, Yamila Cafrune, que bueno, justamente fíjate esas cosas, ¿no? Ella se recibe de abogada, ¿no? Hizo su carrera de abogacía para entrar en todo esto y ver cómo, y llegó a un punto muerto, ella misma lo reconoce y lo dice, ¿no? Así que bueno, para redondear este homenaje a querido Jorge Cafrune, Carlos, vamos a decir entonces que durante esa travesía en homenaje al general San Martín, a primeras horas de la noche del 31 de enero de 1978, y yendo acompañado de otro jinete, es atropellado en la ruta vieja de la ciudad de Benavides, provincia de Buenos Aires, por una camioneta manejada por un menor que venía tomado y sin luces. No muere en forma inmediata, sino que es atendido con primeros auxilios y no en forma especializada, ya que no se contaban con los medios para ello, ¿no? Así que, bueno, y fallece ahí en el nosocomio, y es ahí termina la historia, digamos, física. Esa es la de don Jorge de Cafrune, amigo, ¿no? El Jorge Cafrune. Así es. Lo vamos a despedir con una canción de él, que el título es un mensaje nuestro, Cafrune. Una maravillosa canción con letra de Manuel José Castilla y música de Falú, ¿no? Porque Castilla tuvo esas dos duplas maravillosas, que era una Castilla Leguizamón y otra Castilla y Falú en otra etapa, ¿no? Bueno, esta es de Castilla y Falú. Cerramos no entonces este programita de homenaje a Cafrune con No te puedo olvidar. No te puedo olvidar, cada tarde tus ojos tristes vuelven a mí y lejano se va por la calle donde miramos, querido, el cielo crepuscular alumbraba tu voz. Nuestro paso en la noche clara llena de ti y la niebla del mar nos rodeaba de un leve sueño y era infinita la soledad. Yo busco un olvido, ¿dónde lo hallaré? Encuentro que triste, ahí con mi sombra me quedaré. Siempre vas junto a mí, cada cosa que miro ya la vimos los dos. Cuando en lento vagar se quedó el lucero en tus manos, en el dorado tiempo de amar, no te puedo olvidar. Ando solo en la noche, siempre nombrándote a la orilla del mar. Dice el viento que oye tu nombre, amor que nunca regresará. Yo busco un olvido, ¿dónde lo hallaré? Si lo encuentro, qué triste, ay, con mi sombra me quedaré. Si lo encuentro, qué triste, ahí con mi sombra me quedaré. Con esto hemos concluido el homenaje a Cafrune. Le quiero dar las gracias acá a mi amigo Walter y por supuesto invitarlo a participar en nuevos programas más adelante. Así es, Carlos, un gusto también. Bueno, y le recordamos a la gente, que hace bastante que no lo recordamos, que está sintonizando en la 95.3, frecuencia modulada, estereofónica, el sitio FM desde el Valle de Anisacate para todo el valle, pero de Parabachac, ¿no? O sea que se puede escuchar a bastantes kilómetros de aquí, abarcando todas las... Sí, la verdad, lugares, que ¿no? Los comentarios que he recibido, no tanto por la calidad de los contenidos, porque estamos haciendo un aprendizaje de la técnica radial, y los amigos nos van a ir ayudando a mejorar, pero tengo una muy buena respuesta respecto a la nitidez del sonido, a lo bien que se escucha la radio. Bueno, y hace un rato llamó por teléfono Teresita, a quien le mandamos un saludo desde nuestra emisora. Teresita se mostró muy satisfecha con el programa y con los contenidos que transmite nuestra emisora, y por supuesto se ha ofrecido a colaborar y a visitarnos pronto. Un mensaje cariñoso, Teresita, muchas gracias por tus comentarios. Bueno, Walter, Carlos, te agradezco nuevamente tu presencia. Tenemos muchísimos homenajes para hacer. Y vamos a meter un poco de música y descansar un poco y tomarnos unos mates. Unos mates. Vos dulce y yo amargo. Así es. Bueno, gracias. Thank you.